precisamente por estar tomando tanto licor en ese tiempo, conocí muchos muchachos porque iba mucho a bares, y ahí era donde iba a tomar licor, y cada muchacho con que salía siempre era lo mismo de antes, que buscaban solo sexo, y si yo no estaba dispuesta, pues no funcionaban las cosas. Entonces llegué a pensar y a confesar con mi boca, porque era una idea que ya tenía desde hacía tiempo. Llegué a decirle a una de mis mejores amigas que si en algún momento conocía a una mujer y tenía la oportunidad de estar con ella, lo iba a intentar, porque tal vez una mujer podía hacerme feliz como no pudo hacerme un hombre. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Un gusto poder acompañarles en una audición más. Soy Johanny Hernández y estamos listos para compartir con usted nuestra entrevista de hoy, en donde nuestra compañera Stephanie Campos conversa con Stephanie Díaz. Ella nos contará su testimonio de vida y cómo logró salir adelante a pesar de haber estado muchos años involucrada en prácticas homosexuales. Escuchemos esta historia. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del testimonio de Stephanie Díaz. Ayer compartimos la primera parte y ella nos comentaba pues un poco de la situación de su familia, el vacío emocional con el cual ella fue creciendo, las diferentes experiencias emocionales y sentimentales que tuvo con los muchachos en su juventud. Y precisamente ahí quedamos para empezar e iniciar. Stephanie, gracias por estar con nosotros. Es un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Stephanie. Es un placer y una gran bendición poder compartir mi vida y sobre todo el testimonio que Dios hizo en mí, y cómo me transformó y cómo me ha hecho una nueva criatura, como así dice su palabra. Ayer nos contaste un poco de tu historia, donde nos expresabas que te cansaste del amor de los hombres en ese momento porque todos andaban buscando más que una amistad o más que un noviazgo, sino que querían centrar una relación en la parte sexual y ya vos estabas cansada, ya no querías seguir con eso. ¿Qué viene después de todo ese sentimiento? Como te dije ayer, Stephanie, yo llegué a estar tan cansada de lo que estaba viviendo hasta ese momento que llegué a confesar que si en algún momento tenía la oportunidad de conocer a una mujer y poder estar con ella, iba a intentarlo para ver si con ella podía encontrar la felicidad. Pero definitivamente lo que dije me ató sin pensarlo, porque el enemigo se apropió de esas palabras y propició todo el escenario para que yo conociera a esa persona que iba a empezar a inquietarme. Eso fue cuando tenía 21 años. Conocí una mujer que era mayor que mí, 12 años, y empezó a estar como muy pendiente de mí, a hablarme, a estarme llamando, me invitaba a su casa, me cocinaba, cosas que tal vez me hacían falta porque no tenía a mi mamá. Ella era una persona un poco mayor, entonces para mí no fue difícil empezar a tener sentimientos que tal vez no era lo que ella esperaba. Uh-huh. Pero en ese momento todo el enemigo cambió eso en mí y empecé a ver las cosas de una manera distinta con ella. Entonces, al tiempo de mantener esta relación de amistad, se volvió una relación de pareja. Pero a pesar de todo, no fue una relación que duró mucho, porque empecé a frecuentar bares gays y empecé a conocer más personas. Entonces, dejé de salir con ella y empecé a salir ya con otras personas que estaban como más metidas en este mundo. Y yo me empecé a meter más en ese mundo. Uh-huh. Quizás nunca pensaste llegar a este lugar o a esos ambientes o a estar con una mujer como pareja. Antes había sentido eso porque muchas veces las personas, y esto lo vemos bastante en la sociedad, creen que Dios hace a las personas homosexuales, que ya nacen homosexuales. En tu caso, ¿sentías eso antes? ¿Cómo inició? Pienso que nadie nace siendo homosexual. El enemigo hace que pasen diferentes situaciones en la vida del ser humano y conforme estas situaciones se van dando, empieza a poner pensamientos en uno que no son los correctos. Porque, como te dije al principio, yo empecé a tener un mal concepto de mi papá a raíz de lo que él hacía, pero sin saber que eso después me iba a afectar porque no solo veía a mi papá, yo no veía tal vez a los hombres, veía a mi papá en el reflejo de cada muchacho que conocía, que era una persona que tomaba licor, que le fue infiel a mi mamá, que nos maltrataba. Eso me hacía pensar que todos los hombres eran iguales y pienso que las cosas que yo viví hicieron que en algún momento de mi vida tomara una decisión o un concepto de los hombres que no era el adecuado. Pero nadie nace siendo homosexual. Las situaciones que vive en su vida lo hacen tomar decisiones equivocadas y conceptos equivocados del sexo opuesto. Luego que ya inicias en este ambiente, ¿qué sigue? ¿Qué experimentaste? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te metiste más? Cuando yo inicié en el ambiente, mi intención era ser feliz, porque creía que si un hombre no me hacía feliz, una mujer sí lo lograría. Sin embargo, no fue así. Tuve varias relaciones, pero eran relaciones express, relaciones que no tardaban más de un año, incluso hasta menos. Con cada una de ellas conocía más gente y lugares de ambiente. Al año de haber entrado, me fui a vivir con la primer pareja. Dejé la casa de mi papá. Y esto fue muy duro para él, pero yo sentía que era como una venganza, porque sentía que él estaba sufriendo. De hecho, él estaba sufriendo por lo que estábamos pasando, el enterarse de que yo estaba en esa vida, pero sentía que era como una venganza por todo lo que él me había hecho sufrir en mi niñez, en mi adolescencia. Tuve otra pareja, me fui a vivir con ella y fuimos a la playa y me apareció después un hongo en el brazo. Cuando regresamos de la playa, consulté con una doctora y me envió tratamiento por 15 días, pero cuando volví a la consulta no había mejorado, sino que había empeorado y el hongo se me había pasado a otras partes del brazo. Entonces la doctora me dijo que debía enviarme exámenes para ver por qué se había dado eso, porque ya tenía que habérseme quitado. Entre los exámenes que ella me envió, me mandó el examen del SIDA, porque me dijo que podía ser también por eso, que por eso el cuerpo no había tolerado el medicamento. Entonces, en el momento en que ella me recetó ese examen, yo de hecho me puse a llorar y yo sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento me estaba pasando la factura, porque me derrumbé. Yo, si tengo SIDA, ¿qué voy a hacer? O sea, es totalmente perder todo el sueño, muchas cosas. Ese día pagué el examen, no esperé hacérmelo al tiempo, sino que lo pagué en el mismo día y salió negativo. Entonces esto me tranquilizó un poco y me hizo que como frenara el estilo de vida que estaba llevando, porque hasta ese momento no había dejado de tomar licor. Ya tenía como 4 años seguidos de estar tomando licor y lo que tenía era el hígado un poco afectado. Entonces el cuerpo no toleró el medicamento porque el hígado no pudo tolerar bien el tratamiento que se me había recetado. Entonces dejé de tomar por un tiempo, pero solo por un tiempo. Después volví otra vez porque ya era como mi estilo de vida, el tomar licor, fumar. Era una vida de mucha fiesta, por lo normal que es en el ambiente, que es un ambiente de fiesta, de tal vez no es ni de alegría, sino que pienso que quienes están en ese mundo se refugian en el alcohol, en las drogas, en el sexo, porque no se sienten llenos, se sienten vacíos, entonces buscan llenar sus vacíos con todas estas cosas, y eso era lo que yo hacía. ¿Qué pasa en el corazón de Stephanie? Me imagino que esto del examen del SIDA te tuvo que haber movido bastante el piso, pero ¿en qué momento ella se cansa de esta vida desordenada, de tener un montón de relaciones con mujeres, de fiesta, de licor, de drogas? ¿En qué momento llega ese alto, llega Dios a tocar el corazón de Stephanie? Sí, yo tuve una última pareja, ya tenía como 6 años de estar en el ambiente, tuve una última pareja, con ella conviví 2 años, pero los últimos meses tal vez de esos 2 años fueron muy difíciles porque teníamos muchas discusiones, llegamos al punto de pegarnos, había maltrato ya físico, porque no había respeto de nada. Entonces yo estaba cansada, íbamos a bares con otras amigas y yo sentía que todo el mundo estaba pasándola bien y que yo no. Yo sentía como que ya no encajaba en esos lugares, en esos lugares gays. Tengo una tía hermana de mi mamá, que ella por todos estos años me estuvo invitando a la iglesia, ella siempre me inquietaba. Entonces yo trataba como de no verla porque cada vez que la veía sentía como que me estaba empujando, ¿verdad? A que volviera, o me estaba jalando más bien para que volviera al redil. Y en esos meses yo sentía realmente que yo debía volver a la casa de mi papá, pero sobre todo acercarme a Dios, porque sabía que estaba muy alejada de él. Ya había probado la marihuana, el cigarro, alcohol, el sexo, y realmente no es lo que yo esperaba. No era feliz como yo pensé que lo iba a ser, sino que más bien cada vez me sentía más hundida en todo sentido, porque hasta en las deudas llegué a deber alrededor de 13 millones de colones, que es, en ese momento era bastante dinero. Y ya estaba hundida en tarjetas de crédito. Todo lo que ganaba lo pagaba en la tarjeta, y cuando hacía el pago ese mismo día iba a comprar comida porque no tenía ya ni qué comer. Era una situación bastante difícil, precisamente porque todo el dinero que yo tenía lo utilizaba pagando las fiestas. Entonces me da una vida que no podía darme. Y yo llegué a sentir que debía orar, y le decía a la pareja que tenía en ese momento que antes de acostarnos que orábamos juntas, le dábamos gracias a Dios. Pero después de que terminaba de orar con ella, yo le decía a Dios en mi corazón que yo sentía que estaba mal, que debía cambiar, pero que yo sabía que sola no lo iba a poder lograr, que si él quería que yo saliera de ese mundo, que él tenía que ver qué hacía, porque yo sabía que con mis fuerzas no era posible. Era mi mundo durante todos esos 6 años, porque yo me aislé de mi familia, me alejé de todas las personas, y era el refugio que yo sentía hasta ese momento. Y cada vez entonces que lloraba me sentía más mal. Yo sabía que era porque Dios estaba trabajando en mí, a pesar de que yo estaba todavía viviendo en la casa con esa pareja que tenía. Cuando yo le comenté a mi papá lo que estaba sintiendo, él, gracias a Dios, para ese tiempo estaba buscando del Señor. Entonces él me dijo que tenía un año de estar orando por mí para que Dios me cambiara y me hiciera volver a la casa de él. Entonces cuando le comenté lo que yo estaba sintiendo, él se sintió muy feliz y me dijo que la casa de él era mi casa, que podía yo volver cuando él quisiera. Entonces tomé la decisión, a pesar de que con quien vivía no estuvo de acuerdo, de volver a la casa de mi papá. Y a partir de ahí empezó una etapa que creo que fue la más difícil, que fue la etapa de dejar todo el pasado atrás. Uh-huh. Bueno, y de esa etapa la vamos a conocer mañana, pero algo que me sorprende grandemente es que una semilla que fue sembrada muchísimos años antes nunca murió, sino que estuvo ahí, tal vez estuvo un poquito quieta, pero Dios se encargó de que en su momento esa semilla nuevamente germinara y diera fruto. Así que mañana continuamos con la tercera parte de este testimonio. Una de las cosas que más debemos cuidar es nuestro corazón, ya que si dejamos que se anide el dolor, los malos recuerdos, las heridas, los resentimientos y todo aquello que nos lastima, vamos a empezar a tomar decisiones basadas en eso que sentimos, lo cual puede ocasionar más dolor. Queremos compartir con usted un libro que le va a ayudar a mejorar su relación con su pareja y sus hijos. Se titula Una luz en la noche para padres. Definitivamente criar hijos saludables en todos los aspectos es uno de los desafíos mayores de la vida, y usted lo puede realizar con éxito. Le invitamos a que mañana escuche la tercera parte de este programa. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual le ofrecemos diferentes materiales informativos para su familia, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. También nos puede encontrar en Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.